Si caminaba y mi vista se iba un poco lejos, pronto me reprendía: "No quiero que tu vista la alejes de ti más allá de la distancia de un paso, para hacer que no tropieces".